Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar de las profecías que el Señor Jesús nos dejó antes de consumar su obra. ¿Sí? Estamos ya en los últimos días de Jesús y en particular vamos a hacer un pequeño resumen de Mateo capítulo 24. Es realmente demasiada información. Yo he podido tratar de hacerlo lo más resumidamente posible. Sé que van a quedar muchas cosas colgadas, pero esto espero que sea un puntal, un inicio, para que ustedes averigüen más estas cosas. Las profecías de Jesús. Vamos a leer primeramente Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. El como tú hace referencia a Moisés. Moisés escribió esto en el último libro del Pentateuco, dándole al pueblo la esperanza de que después de él vendría uno más. Esta es palabra de Jehová realmente. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. ¿Sí? Con este texto quiero enfatizar que además de ser el Mesías, el Cristo, el Señor Jesús tiene el atributo de predecir o anticipar los eventos futuros más significativos. El Señor Jesús debe ser reconocido como ese profeta que mencionó Moisés. Profeta en todos los atributos y conceptos que se pueda tener. De hecho, este profeta sería mayor que Moisés, con señales mayores, inclusive la salvación no solamente en el plano físico, sino en el plano espiritual. Él salvaría a su pueblo y hablaría todo lo que Dios les mandare. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Dios, te alabo y te bendigo. Agradecido profundamente, Señor, al leer estos textos. Porque si bien fueron escritos hace más de 3.500 años, Señor, y a pesar de este inútil y de los que están aquí, de no ser judíos según la carne de Abraham, nos has hecho hijos tuyos por medio de la fe de Abraham. Y en esto, Señor, nos gloriamos, Padre Santo, de ese amor eterno y puro que nos ha cubierto a nosotros. Y hemos puesto nuestros oídos y queremos poner nuestros oídos atentos a aquel profeta a quien hemos conocido según el Espíritu, de quien tenemos evidencia de todas las maravillas y prodigios que ha hecho. Y a él invocamos, a ese santo nombre, el nombre de Jesús, para que sea sobre nuestras vidas, para que nos guíe en todos estos tiempos, para que sepamos entender las cosas que vendrán y nos preparemos, Señor, porque nuestra redención está cerca. Bendito Dios, pongo este tiempo, esta meditación, esto que has puesto en mi corazón, para que mis hermanos también tengan esperanza y que sean ellos fortalecidos a pesar, Señor, de la adversidad que podemos vivir el día de hoy. Pero estas cosas cambiarán y nuevas cosas vendrán y serán para nosotros, para lo que le demos, oh Cristo Jesús, a los que hemos creído en tu nombre. Ten misericordia, oh Padre Santo. Despierta los corazones, despierta a la iglesia, despierta nuestra mente. y no nos dejes caer en tentación, Señor, y líbranos de todo mal, y protégenos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Profeta, les levantaré, y ya estamos, bíblicamente, en la recta final de la finalización del ministerio del Señor Jesús en este mundo. Entramos ya en la recta final. La última meditación se había hablado de la entrada, de la última entrada que haría Jesús en Jerusalén. Y los evangelios, en estos que podemos llamar los últimos eventos de los últimos días, los evangelios describen con mucha precisión. Y de acuerdo a ello, podemos establecer fechas aproximadas de aquellos eventos. Estamos en el mes de marzo del año 31. Sí, voy a llevarlos, a transportarlos a la historia. Estamos en el mes de marzo del año 31, muy cerca de la Pascua, lo que implica que es el mes de Aviv en Jerusalén, y hasta ese momento, 1521 años habían pasado de la primera Pascua en el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y en este año, en el año 31, sería la última Pascua según la religión de los judíos. Retrocediendo, ¿cómo tenemos esta fecha? Bueno, estas fechas se obtienen cotejando tiempo por tiempo, bíblicamente, ¿sí?, acertando los periodos y poder aproximadamente, lo que les he dado es una fecha muy muy aproximada, no podemos decir que realmente sea ella porque sinceramente no tenemos un manuscrito específico de la fecha, pero sí nosotros podemos a través de algunos algoritmos matemáticos retroceder, compilar algunos eventos y tratar de identificar qué fecha cayó la Pascua de ese año. Bueno, y la fecha de Pascua del año 31 fue el día miércoles 26 de marzo del año 31. Es muy muy aproximado esta fecha y lo sabemos retrocediendo con los ciclos lunares y medianamente con las fechas que están dispuestos tanto en la historia secular como en las escrituras. Pero vamos a hablar de unos días antes. Vamos a hablar desde el día jueves 20 del 3 del 31, desde el día jueves 20 de marzo del año 31. Y el Evangelio de Juan dice en Juan 12, 1 al 8, que el Señor Jesús había sido ungido en Betania 6 días antes de la Pascua. ¿Sí? Si ustedes pueden ver en Juan capítulo 12, al iniciar el capítulo dice 6 días antes de la Pascua. Significa que, sabiendo que la Pascua se hizo un día miércoles, 6 días antes, hacia una semana, cae el día jueves, jueves 20 del 3 del 31. Entonces, a partir de esa fecha, sabemos que ese jueves Jesús fue ungido en Betania. A posterior es el día viernes 6, 21 de marzo del año 31, y ya esta vez muestran las escrituras que los fariseos y los saduceos están dispuestos, ya están decididos a matar a Jesús y también al reciente resucitado Lázaro. Así que complotan para ejecutarlo y todo esto se describe en Juan capítulo 12. También ese mismo día Jesús se dirige a Jericó, sana a dos ciegos. Es probable que sea en aquella ciudad, la ciudad de Jericó, donde Jacobo y Juan hayan realizado la tan pretenciosa petición, ¿sí? Y termina el día en la que Jesús llama a Zaqueo y posa en la casa de Zaqueo, ese día, ¿sí? ¿Recuerdan que lo llama? Y posó aquel día en su casa. Todo eso ocurrió ese día viernes. Y llegamos al día de reposo, el día sábado, en este caso cae un día sábado 22 de marzo del año 31, dice la escritura que él llega a Betfagé y envía a dos de sus discípulos a retirar una asna para entrar a Jerusalén. Jesús hace esto que ya se describió, pero termina lamentándose y anticipando que a causa de no haber conocido ese tiempo, gran destrucción habría de venir sobre el pueblo judío. Jesús anticipa ya allí de que iban a venir días de retribución. Día de reposo no es un día muy de muchas actividades, sin embargo Jesús es el Señor del día de reposo y Él tomó con disposición los tiempos y entrar en el día en que todo el pueblo estaría básicamente expectante de la situación y muchos fueron alertados, por así decirlo, respecto de este gran evento. Y ya cuando termina el día, se quedó a Jesús enseñando en el templo y a la noche regresa a Betania. Y todo esto ocurrió el día de reposo 22. El día domingo, que es el primer día de la semana, el día 23, dice, lo primero que hace Jesús es llegando al lugar, maldecir a una higuera que no tenía frutos, considerando de que no era tiempo de higos. No obstante, es algo bastante extraño lo que ocurre, hay una explicación para ello, no es motivo de esta meditación, pero es muy muy interesante destacarlo, haciendo referencia a una alegoría de lo que estaba pasando con Israel en ese momento. Bueno, después de maldecir la higuera, Jesús entra al templo y, como saben, al preparar la Pascua, muchos comerciantes llevaban sus corderos, todo lo que era necesario para la fiesta de esa época, así que el templo y sus alrededores se convertía en un verdadero mercado de pulgas, por así decirlo, ¿sí? Gente vendiendo, cambistas por todo lado, y Jesús, en el celo del Señor, enfurecido, por así decirlo, quita a todos los comerciantes de allí, tira a la mesa de los cambistas, dice, ojo, no hiere a nadie, ¿no? Estaba enfurecido, tiró la mesa de los cambistas, pegaba las mesas, abría las jaulas de los animales y hacía lo necesario para demostrar de que el celo del Señor estaba sobre él y habiéndole dicho al pueblo que habían hecho en la casa de Dios, el templo, una cueva de ladrones. Todo eso ocurrió el día domingo y a la noche vuelve a regresar a Betania. Día lunes, segundo día de la semana, lunes 24 de marzo del año 31, y es aquí donde me voy a detener, porque regresando a Jerusalén, los discípulos se asombran primeramente de ver la higuera seca. ¿Y cómo se secó la higuera? Bueno, Jesús se dirige otra vez al templo a enseñar, y es aquí que esas enseñanzas quedan impregnadas en la mayoría de los evangelios. De hecho, los evangelios tienen un espacio para todas estas parábolas. Y ese mismo día Jesús predice la destrucción del templo y obliga a los discípulos a preguntarles acerca de los tiempos finales. Y vamos a hablar de esto. Analizando los párrafos, voy a seguir el evangelio de Mateo y voy a interpolar los otros evangelios, el resto de los evangelios, para que esto pueda ser comprensible. Así voy a pedir que abran su Biblia en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Después usted puede leer también Marcos capítulo 13 y Lucas 21. Yo lo voy a hacer de las tres. Voy a ir leyendo los tres a la vez, interpolando, ¿sí? Dice, cuando Jesús salió del templo, Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En Marcos dice que la escritura dice, maestro, mira qué piedras y qué edificios, le dijeron. Y a los que hablaban acerca del templo adornado, dice, leyendo Mateo, respondiendo él, les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Lucas dice que no sea destruida. hablando de que iba a ser completamente destruida. Esta declaración sí puso en alerta a los discípulos. Pensemos un poco. Imaginen a Jesús, los discípulos, la fiesta, la gente, todo un hermoso día, ¿sí? Los discípulos estaban inspirados en lo majestuoso en que estaba el templo. Estaba bien adornado, bien limpito, todos los edificios con adornos clásicos de una fiesta cívica de ese tiempo. Y un orgullo patrio los invadía, ¿sí? A los discípulos. Se sentían tan a gusto allí, estar con el Señor Jesús, estar en el templo, con la Pascua, con la multitud de judíos en Jerusalén, que no tuvieron reparo y declararon sus pensamientos positivos, imaginando quizás, viendo ese templo, y dijo, wow, la gloria de Israel, la gloria de Jerusalén, y cuál será el futuro próspero de esta nación, mira qué templo. Y estaban esperando de que Jesús se manifestase y los liberase de Roma, y ya con eso quedaría el cuadro que ellos tenían, sería completo. Sin embargo, cuando le dicen estas cosas a Jesús, Jesús derriba por completo ese orgullo nacionalista, derriba sus pensamientos y destruye la esperanza acerca de Israel. Uy, no quedará aquí piedra sobre piedra. ¡Wow! Jesús le declaró proféticamente que aquello quedaría tan destruido que sería prácticamente imposible reconstruirlo. Esto significa no quedará piedra sobre piedra. Bueno, tal declaración obviamente perturbó profundamente a los discípulos. ¿Por qué? Porque que el templo sea derribado implicaba que todo el pueblo de Israel lo perdería absolutamente todo. Al no haber templo, los judíos pierden su identidad étnica, pierden su religión y por sobre todo pierden el lugar en la que habitaría Jehová con su gloria. Ya no habría un lugar santo, ni mucho menos un lugar santísimo. No habría sacrificios ni fiesta y literalmente sería el fin de la cultura judía. Así que meditando en sus corazones, mientras caminaban hacia el monte de los Olivos, decidieron preguntarle cuándo ocurriría todo aquello y le preguntaron al Señor. Le dijeron, o mejor dicho, la Escritura dice, Catimenu de afto epi tu oruston helion, y estando él sentado en el monte de los Olivos, prosilton afto imatite catidian legondes, los discípulos se acercaron aparte diciendo, Ipe imen, di a nosotros, pote tafta este, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Que ti tosimion tisis parusias, que ti sindelías tu eonos. ¿Y qué señal habrá, la palabra señal es simion, de tu venida, la parusía, y el fin, la sintelia del siglo? Estando sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Por favor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí comienza esto que es lo difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque son tres preguntas en una. Yo considero que es aquí donde el apresuramiento de los discípulos provocó una imprecisión en el cuestionamiento o pregunta. Porque sin darse cuenta, o quizás los discípulos considerando todas las cosas como un solo evento, preguntaron tres cosas diferentes en una sola pregunta. Tres preguntas en una. Qué difícil para nosotros. Bueno hubiera sido que los discípulos le hubieran preguntado, Señor, sí, por favor, primero, dino, ¿cuándo ocurrirá la destrucción del templo? Después, Señor, dino, ¿cuándo será tu venida? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y después, Señor, dino, ¿cuándo será el fin? ¿Y qué señal habrá del mismo? Hubiera sido genial allí. Y entonces todo el capítulo 24 de Mateo estuviera ordenado perfectamente para nosotros y sería más fácil. No obstante, esta fusión de preguntas provoca la respuesta de Jesús también fusionar los eventos. Y nos toca a nosotros interpretar la ocurrencia de estos eventos y tratar de disponerlos aproximadamente de acuerdo al entendimiento. Lo primero que quiero destacar es que le pidieron señales, ¿sí? Dinos señales. Al solicitar señales, los discípulos le están pidiendo que les dé la manera de anticipar los eventos en sí mismo. Una señal es una indicación, ¿sí? Una señal es una indicación, como los carteles en la ruta, una señal, que ayudan a anticipar lo que viene. En ese caso, y poder prepararnos para lo que viene. Si voy en una ruta y me muestran una indicación, me muestra una curva muy cerrada, yo preparo el vehículo para cruzarlo apropiadamente. Así también las señales tienen este sentido. Ayudan a nosotros a anticipar lo que viene y prepararnos. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que lea señal en las escrituras, piense en estas indicaciones que anticipan al mismo evento un poco antes para que uno se prepare. Las señales proféticas deben ayudarnos a anticipar los tiempos y prepararnos. Y de esto se trata este pequeño estudio, de considerar los eventos en tiempo y forma y verificar cuán cerca estamos del fin. Jesús va a expresar los acontecimientos a suceder lisa y llanamente, es decir, en un todo literal. Jesús está hablando en Mateo 24 en un todo literal. No es como un lenguaje profético de tipo revelaciones, como se ve en Apocalipsis, ni va a usar el lenguaje como el de Isaías o el de Joel, sino que va a decir lo que va a ocurrir. Apenas si menciona algunas parábolas, que allí sí se ve en algún lenguaje simbólico. No obstante, los eventos que va a describir son literales. Va a pasar así como está escrito y así como él lo dijo. Y esto está bueno, porque si logramos comprender un poco la disposición de Mateo 24, vamos a tener una columna vertebral adicional a lo que habla Apocalipsis, sobre todo el capítulo 4 en adelante. Así que vamos a leer Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, miren que nadie les engañe. Primero, miren que nadie les engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. He aquí la primera señal o primera indicación para entender las otras. Fíjense que nadie los engaña. Fíjense, adviertan, consideren. ¿Por qué hablar de esto? Pues porque el engaño es un punto conflictivo. El engaño es un punto conflictivo, sobre todo para los cristianos que no saben discernir los tiempos. Y yo considero que todos, a la verdad, estamos muy, muy frágiles. Y de no estar atentos a las escrituras podemos caer en diferentes errores y engaños. La demanda es evitar el engaño. Para evitar el engaño se requiere un conocimiento preciso. Tener la información correcta para saber y para no ser extraviado. ¿Es posible escapar del engaño? Sí. Solamente tienes que leer, orar, entender las cosas, pedir sabiduría, y de esta manera vamos a evitar el engaño. ¿Por qué? Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Esto implica que muchas personas, dice aquí la Escritura, se harán pasar por el Cristo que murió en la cruz. Muchos se van a hacer pasar por el Cristo que murió en la cruz. El término Cristo significa ungido. ¿Sí? Se levantarán muchos ungidos, o en este caso, se levantará muchos ungidos. Y el Evangelio de Lucas añade, si uno lee Lucas 28, perdón, 21:8, Entonces dijo, miren que no sean engañados, porque vendrán mucho en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayan detrás de ellos. O sea que estos falsos Cristos, no solo se van a hacer pasar por falsos Cristos, sino que también ellos mismos van a decir que el tiempo está cerca. En tal caso, no se debe seguir a tales personas. Sí, y esto lo dijo Jesús prácticamente 1950 años, y esto está ocurriendo en nuestros días. Esto está ocurriendo en nuestros días. Hasta la fecha, y qué interesante, hasta la fecha, y desde el siglo XIX, sobre todo en pleno siglo XX y en el siglo XXI, muchos hombres se hacen llamar ungidos, y muchos de ellos se relacionan con la historia bíblica, se relacionan con el Jesús bíblico. Como puede constatarse, las escrituras se cumplen. Las escrituras se cumplen, las profecías de Jesús se cumplen. Más de 35 personas con miles de seguidores en tan solamente 120 años se han señalado falsamente ser el Cristo de la Biblia. Algunos de ellos ya han fallecido y otros siguen fundando nuevas religiones o sectas. Actualmente hay uno que tiene mucho auge que está en Australia, Jay Miller, si no mal recuerdo, A.G.B. Miller. Y acá en América estaba el que ya falleció, Miranda, José Luis, o algo por el estilo. Y como verán, esto antes no ocurría y comenzó a ocurrir en estos tiempos. Señal, entonces, de que verdaderamente estamos en los tiempos finales y que lo que Jesús dijo se está cumpliendo. Pero dentro de los falsos cristos, dice que habrá uno muy poderoso y muy engañador. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Allí dice, hijitos, y traten de no perder, por favor, en Mateo 24. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Sí, ya Juan lo dice. Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, dice encima. ¿De dónde salieron anticristos? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Voy a llevarlo a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, 3. Pablo, escribiendo por el Espíritu a la iglesia que estaba en Tesalónica. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 3 en adelante, dice, nadie les engañe en ninguna manera. ¿Sí? Otra vez. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Advenimiento que es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. Acá nos muestra que dentro de todos los falsos Cristos se va a levantar uno realmente con mucho potencial y va a engañar a muchos y va a permanecer hasta la venida del Señor. Con esto quiero mostrar también que la aparición de los falsos Cristos no solo anticipan la verdadera venida del Señor Jesús, sino que también sirven de filtros. Los anticristos, los falsos cristos, los falsos ungidos, sirven de filtro, es decir, sirven para separar los verdaderos cristianos de los falsos. O sea que tienen un doble propósito. O dicho de otra manera, separar la iglesia de las religiones. Cuando Juan dice, salieron de nosotros, ¿a quién se refiere? Y bueno, se refiere claramente a la multiplicidad de religiones que se desprendieron de la iglesia y se hicieron pasar por la iglesia. Muchos movimientos religiosos han surgido después del cuarto siglo, después de la cuarta generación, por así decirlo, porque durante cuatro siglos la iglesia primitiva había sido brutalmente perseguida. Pero la primera secta o religión que nació fue la religión católica, que se asentó firmemente en el poder imperial desde el siglo VI y estuvo en el poder por casi por un total de 1260 años. En el siglo XVI se generó un nuevo movimiento religioso conocido como protestante, la cual se desprendió de la secta católica para engendrar cientos de sectas religiosas que con el tiempo, sufrieron más y más división. A la fecha existen más de 35.000 denominaciones cristianas, diferentes una de otras, diciéndole al mundo que ellos son la verdadera iglesia y que el resto son todas herejes. Pero de acuerdo a las escrituras, sabemos que la iglesia, la verdadera iglesia, es aquella que no está vinculada ni con el Estado ni con las religiones. Las religiones son las que salieron de la iglesia para hacerse pasar por la iglesia. Pero la iglesia permanece. Puede que haya estado sometida bajo las religiones, puede que estén dominadas, pero también esto es importante, que Dios, que Jesús, el Señor, nos está pidiendo que escapemos ya de la tibieza religiosa y nos volvamos al primer amor y a las primeras obras. Todo esto para hablar de estos primeros textos, ¿sí? De que vendrán muchos falsos que ya están, y que estemos atentos para que nadie nos engañe. Que no nos engañe la religión, que no nos engañen sus líderes, que aunque se hagan llamar los ungidos, para nosotros no son más que marioneta de Satanás. El instrumento para solamente filtrar a los falsos cristianos. Para sacarlos, para marcarlos, porque ellos irán a condenación. Continuando con Mateo capítulo 24, nos hemos quedado en el versículo 6, y ahora se pone interesante. Fíjense en que dice, que una vez dicho esto, Jesús dice, y oirán de guerras, Mateo 24, 6, y rumores de guerra, miren que no se turben. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Importante, aún no es el fin. Lucas agrega la palabra sediciones, una cuestión de revoluciones sociales, no solamente guerras en el sentido de conflictos bélicos, de carácter armamentista, sino también revoluciones internas, sediciones, ¿sí? No se alarmen, no se preocupen. Esto es necesario que ocurra, pero no es el fin. Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de los dolores, y todo esto será principio de dolores. Con lo que los discípulos estaban esperando, o lo que ellos estaban imaginando del futuro de Israel y del panorama mundial, Jesús muestra que el fin, la sintelia, no sería un escenario pacífico o próspero, sino todo lo contrario. El escenario del fin es un escenario donde, en el aspecto socioeconómico o sociopolítico, el mundo va a sufrir grandes guerras, devastadoras. Y de hecho nosotros hasta este momento ya hemos sufrido muchísimas guerras, pero tres guerras mundiales nos han sucedido. Ya desde el siglo XVIII, Napoleón fue el primero en atacar y llevar a todos los reinos a luchar unos contra otros. Napoleón cambió el mundo. Sí, es una imagen perfecta quizás del anticristo. Destruyó la monarquía, antepuso la democracia y este valor que hoy en día vivimos nosotros, eso proviene de Napoleón. Consecuencias. Sin embargo, en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, en este caso no se puede establecer un enemigo como Napoleón, una figura específica, sino más que nada se ve al mar, al mundo, a los líderes de los estados emergentes, luchar contra los archiduques, contra esos dominios burocráticos, no, de ese, bueno, del de los ricos. Y no quedó allí la Primera Guerra Mundial, sino que a los pocos años, la Segunda Guerra Mundial, y aquí sí una figura prominente, igual que Napoleón, otro anticristo más, como Hitler de Alemania, contra los países aliados. Y esto pasó hace menos de 100 años. El problema ahora es que cada guerra genera un estado bélico con mayor potencia armamentista. Implica que la mayoría de los países de potencia obtienen armas muy devastadoras. Entre ellos, el principal promotor de armas de destrucción masiva, Estados Unidos, que amenaza a todo el planeta. Y con esa falsa bandera de paz y prosperidad, el mundo de las élites capitalistas están haciéndose del control de los recursos del planeta, provocando guerra tras guerra para debilitar a los regímenes opositores, tales como los países o economía socialistas o comunistas. Esto es este mundo polarizado y se ve esto. Y somos conscientes de que todavía vivimos esta guerra de guerras. Hoy todo es una confusión en el mundo. Aún la información que se ve no informa, confunde. Una cosa es clara, la globalización fue una gran mentira. La globalización fue una gran mentira, un rotundo fracaso para los países, más que en su mayoría en los más pobres, y ha sido una gran victoria para las potencias capitalistas que hoy dominan el mundo. Con la globalización, los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres y dependientes. Y esto nos incluye también a nosotros en algún sentido. Es interesante destacar que el mensaje de la ONU para el mundo actual en pleno conflictos y en actos terroristas, ¿cuál es el mensaje de la ONU? Paz y seguridad. Sin embargo, nosotros como cristianos, ¿qué dice las Escrituras? Bueno, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tiniebla para que aquel día los sorprenda como ladrón. Es interesante. Un punto a aclarar. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Esta destrucción repentina no está hablando del fin. Está hablando del fin de ese gobierno que está proponiendo este tipo de paz. Y sobre ello va a venir destrucción repentina. ¿De qué carácter? Y aquí podemos dilucidar muy pocas cosas. Sabemos que las guerras provocan realmente caos, las guerras provocan hambre, provocan pestes a posteriores. El mundo puede que se recomponga, pero vendrá una vez una serie de conflictos que ya el mundo va a entrar en un completo caos. O el otro aspecto es el aspecto geofísico. ¿A qué me refiero? A lo que está pasando en este planeta. ¿Sí? También con la intervención de la mano humana. El mal uso de la tecnología está provocando que el planeta sufra catástrofes de diferentes índoles. Las guerras, la explotación minera, la energía nuclear, la energía hidráulica, los combustibles, la devastación de los montes, el desvío de los ríos para minería y riego, las industrias, la contaminación ambiental, la explosión demográfica, consumista y derrochista, etcétera, todo ello está provocando un desequilibrio climático que se traduce en grandes inundaciones, terremotos, grandes pérdidas económicas, hambres en muchos países. Se sabe que a la fecha 2.000 millones de habitantes escasean. Apenas si tienen para vivir con $2 por día. Y revoluciones por todas partes. Otra vez, esto que estamos viendo que está pasando, no es otra cosa que una comprobación de las cosas que el Señor Jesús ya había anticipado. Estamos en los principios de los dolores. Y ya está pasando. Y viene y se queda y se pone cada vez peor. Y el fin cada vez más cerca. ¿Qué ocurrirá en un escenario así? Dice Mateo 24:9. Y esto también nos ayuda a resolver otra pregunta más. Entonces dice Mateo 24:9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta profecía, este evento, está más relacionado con los primeros siglos de la era cristiana. De hecho, en los años siguientes a la resurrección y ascensión del Señor Jesús, la predicación del Evangelio provocó que el mundo reaccionara en contra del cristianismo, generando grandes y sangrientas persecuciones que duraron siglos. Los primeros apóstoles lo sufrieron muy claramente, y el libro de los Hechos es un claro testimonio de esta profecía. ¿Recuerdan cómo murió Juan? Esteban, se cumplió a la perfección. En un sentido profético, esto también va a reiterarse en el final. Es decir, es una profecía de cumplimiento continuo o de doble cumplimiento, porque cada vez que se predique el Evangelio tal como lo enseñó el Señor Jesús, el mundo reaccionará en contra del cristianismo mediante grandes y terribles persecuciones. Esto habla muy mal de las religiones actuales, que tratan de conformarse a este mundo. Por eso el mundo no hace nada contra ello. Pero cuando se predica el verdadero evangelio, el mundo se levantará en contra de la iglesia. Y eso está viniendo. Romanos 12:1 dice, así que hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen, no se amolden a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La respuesta para nosotros es que tenemos que pensar de una manera diferente en la que hoy en día piensa la mayoría de los cristianos. No tenemos una esperanza en este mundo, no cabemos en esta economía, no cabemos en esta sociedad, no cabemos en sus leyes ni en su comportamiento o conductas. Tenemos que salir, pero sabiendo de que cuando salgamos nos van a perseguir. No obstante, nuestra confianza está puesta en el Señor. Y Mateo 24:11 añade más cosas. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvado. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, otra alerta. Ya habían hablado de los falsos Cristo, muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas se levantarán, y de hecho ya se han levantado. La pregunta para el cristiano es, ¿cómo distinguirlo de los verdaderos? ¿Cómo hace el cristiano para poder distinguir del verdadero profeta del falso profeta? Bueno, Pedro, que era uno de los que había estado allí, que había preguntado a Jesús respecto a estas cosas, él escribe en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falso profeta entre el pueblo, como habrá entre ustedes falso maestro que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Al mirar el cristianismo actual, nunca antes el cristianismo había sufrido tan descontrolado movimiento apóstata como hoy en día se ve en la mayoría de las denominaciones religiosas de todo el mundo. Verdaderamente han hecho de la iglesia un mercado de productos con rótulo cristiano que apelan a lo emocional y sentimental de las personas. Me refiero a esos músicos, a los cantantes, a los bailarines, a los mimos, a los payasos, a esos motivadores sociales, agoreros y lisonjeros que están en todos los púlpitos de todas, la mayoría de las denominaciones. Y se hacen llamar ungido, y se hacen llamar profeta, y sacan dinero de las personas. Apóstatas que solo quieren enriquecerse introduciendo falsas enseñanzas, haciendo que las congregaciones caigan en el pecado del espectáculo y la idolatría, sin que se den cuenta que están desagradando profundamente a Dios. Este es otro claro acontecimiento que nos indica que el fin está verdaderamente cerca. La iglesia está llena de falsos profetas, llena de falsos maestros, llena de todo eso, seminario, universidades, cristianas, no sé ni por qué le llamo cristiana, porque la verdad, esa teología protestante ha invadido toda la iglesia. Y hay que escapar de ello. En este caso Lucas, por ejemplo, y el Evangelio de Marco, habla de otras cosas. Dice Marcos 13:11, pero cuando los trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo piensen, sino lo que les fuere dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Serán aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvado. Lucas dice, con paciencia ganarán sus almas. Esto también se refiere al primer siglo. Los primeros apóstoles experimentaron cómo el Espíritu Santo los dotó de una sabiduría que asombraba a las autoridades, a los gobernantes de aquella época. Y el libro de Hechos da testimonio de ello. ¿Recuerdan a Esteban, a Pablo, frente, hablando semejantes discursos? Y era el Espíritu Santo hablando por medio de ellos. Y esto nos da certeza de que cuando vuelva a ocurrir una persecución, si hemos de ser entregados, tenemos la esperanza de que Dios nos va a dar a nosotros la capacidad de hablar por el Espíritu, con palabras de mucha sabiduría. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carpa. Mas ay de los que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Oren, por lo tanto, que su vida no sea en invierno ni en día de reposo. Obviamente, siguiendo la cronología de Mateo, muchos piensan de que está hablando del tiempo del fin, pero no es así. Lo que verdaderamente está hablando Jesús, la profecía a la que se refiere, es acerca de la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Jesús está hablando en Mateo 24, del 15 al 20, no del tiempo del fin, sino de la destrucción de Jerusalén. Es interesante, Lucas lo presenta de otra manera. Dice, pero cuando vean a Jerusalén, Lucas 21, 20, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución. Y aquí está bien clarito. ¿Sí? Son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, sobre Jerusalén, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, pisoteada significa, por los gentiles, o sea, significa por otras naciones, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y esta profecía se cumplió perfectamente. Este bloque está relacionado con la destrucción de Jerusalén y la situación del pueblo judío a posteriores. En el año 70, 40 años después de que Cristo murió en la cruz, resucitó y ascendió, en el año 70, el general romano Tito puso sitio a la ciudad de Jerusalén. Después de 5 meses de una terrible hambre y destrucción, se estima que murieron 1.200.000 judíos en Judea. Luego los romanos le cambiaron el nombre de Jerusalén y le pusieron Aelia Capitolina. Y en ella se edificó un templo de Júpiter en el mismo lugar donde estaba el templo de Jerusalén. En el siglo VII, los árabes conquistaron Jerusalén y la establecieron como ciudad árabe. Y en el año 691, después de Cristo, los árabes construyeron allí la mezquita de Omar, que es el edificio que actualmente está hoy en Jerusalén. Es un edificio árabe, conocida también como la Cúpula de la Roca. Y por casi 400 años Israel fue dominado por los árabes. Hasta que en 1099, después de Cristo, las famosas cruzadas desde Europa, el movimiento católico que intentó conquistar Jerusalén, lo hicieron muy poco, de hecho sí entraron a Jerusalén y convirtieron la mezquita en un edificio católico. No les duró mucho porque los turcos reconquistaron Jerusalén en el año 1517, y en el 1542 edificaron los muros actuales de Jerusalén y rigieron la ciudad por un periodo de 400 años. Y no fue sino hasta la Primera Guerra Mundial que recién empezó a cambiar ese panorama sociopolítico en Israel. Es interesante porque después de la destrucción de Jerusalén, los judíos estaban dispersos por todo el mundo. Colonias, más que colonias, mejor dicho, pequeños pueblos, comunas pequeñas, de judíos por todas partes del mundo. Y no fue sino hasta la época de Napoleón, en 1798, que judíos comenzaron a tratar de recuperar el territorio de Israel, y muchos otros judíos lograron migrar al continente americano y enriquecerse de algunos recursos. Provocaron la Primera Guerra Mundial. Un ámbito sionista, puramente judío, no religioso, ni ortodoxo, se ha levantado como una élite y han provocado sangrientas guerras. La Primera Guerra Mundial, fíjense qué interesante que los judíos fueron aliados, estaba en esa época Wisman, por lo que los ingleses, habiendo conquistado Palestina, se la arrebataron a los turcos en la Primera Guerra Mundial. Y permitieron que el cuarto territorio sea poblado por los judíos. Y ya esto en la Primera Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial, otra vez un financiamiento sionista en ambos bandos de las guerras. Durante la Segunda Guerra Mundial, judíos como Alberto Einstein crearon la bomba atómica, ayudaron a los aliados a retomar la conquista, a eliminar a Alemania. Y al terminar la guerra, el 15 de mayo de 1948, los judíos lograron que se declarase el Estado de Israel como un lugar, como una patria más entre todas las patrias del mundo. De hecho, la última patria, bueno, sin considerar Antigua y Barbuda, que es ahora otra ciudad, era quizás la última independencia que se puede estar. Sin embargo, todavía es una tierra de conflicto. Todo esto está muy relacionado a que el tiempo de los gentiles se está cumpliendo. Y aquellas profecías de Ezequiel, de Isaías, están mostrando de que Israel está tomando una nueva posición en este escenario. Pero aún no es el fin. Pero sí es claro de que el tiempo de los gentiles se está acabando. Por eso las iglesias cada vez tienen menos personas. Por eso las iglesias están enfriándose. Es difícil. Son tiempos muy difíciles para los cristianos. Así que el Evangelio no es puntualmente por una conversión extrema. Antes, por el contrario, es para testimonio nada más. Es para que se sepa que el Evangelio se va a extender, pero no todos. No es por una conversión. Uno hubiera esperado que en el tiempo de la venida del Señor haya muchísimos que vayan a convertirse. No. No. Van a ser como los tiempos de Noé. Van a ser los tiempos de Lot. Una generación perversa que va a arrastrar inclusive a los cristianos. Por eso es necesario que la iglesia salga también, que se prepare para salir. Los pocos que puedan, los que queden, que salgan. No nos desanimemos. Yo sé que existe en el mundo actual, en el mundo cristiano, un desánimo profundo. Satanás está atacando con todo a muchas iglesias. Muchísimos cristianos ya no se congregan. Están disgustados, están confundidos, no saben qué hacer. Pero estamos aquí. Tenemos que gloriarnos por menos de que estamos aquí. Sí, así que no se desmoralice, no se sienta mal. Es una victoria que estemos aquí. Así que permanezcamos firmes en esto y continuemos adelante porque el fin viene. Nos preparemos. Dice Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y a partir de aquí, todas estas cosas, estos eventos que he mencionado hasta aquí, son cosas que vemos. Que sabemos que nos están indicando que estamos en el periodo de los dolores y que el fin ya viene, el fin viene pronto. Y a partir de ahora vamos a ver una serie de eventos descritos por Jesús en la que se demuestra que todo el universo, este cosmos, el cielo que vemos, también va a ser afectado por la venida. Todo esto habla de un conflicto universal. Al punto tal de tener una tierra que gime. Romanos 8, 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mateo 24, del 21 en adelante, ya esta vez más seguido para terminar, dice, porque habrá entonces gran tribulación. Mateo 24, 21. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto es lo que se viene. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvado. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acordados. Entonces, si alguno le dijere, miren, aquí está el Cristo, hablando del anticristo específicamente, o miren, allá está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se lo he dicho antes. Así que si les dijeren, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Está haciendo referencia a que los falsos cristos no vienen del cielo. Generalmente son personas que se hacen llamar. Por eso hay que estar atento, porque la venida de Jesús es una venida con mucha gloria. De hecho, es inminente y todo ojo va a estar patente y se van a dar cuenta que ese es. Va a levantarse uno anteriormente, que va a venir con grandes señales. Dice que es posible que haga descender el fuego del cielo. No obstante, nuestra visión del verdadero Cristo es muy diferente del prometedor, del que viene a prometer paz. El Cristo que viene, nuestro Señor, viene ya para juicio, para traer juicio a esta tierra. Dice el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovida. Esto es muy interesante porque ya no es solamente el ámbito geofísico, sino el universal. Con todo esto, uno, cada vez que me toca hablar de estos temas, yo entro a mirar los videos, resúmenes de la situación política y geofísica de la Tierra, y me topé con algunos datos bastante interesantes. Este año, y esto es reciente, ha habido extremos en las temperaturas. Se sabe, los científicos suelen poner termómetros por todos lados, termómetro en el mar, termómetro en los desiertos, y en diferentes lugares claves, y se habían visto calores de 70 grados muy esporádicamente, sobre todo en los desiertos. O sea, un calor extremo, inaudito. Obviamente no es un lugar que esté habitado, sino es un lugar específico. Y de la misma manera miden los fríos extremos, ¿sí? Y también tienen varios tópicos allí que son interesantes de cómo cada vez está descendiendo más y más la temperatura. Pero vean ustedes las inundaciones por todo el mundo. Sí, China, los ríos crecen y desbaratan y se llevan ciudades enteras. Acá en Argentina también, y las inundaciones ya no duran días, duran semanas, meses. El desbordamiento de los ríos, la falta de control, está haciendo de este mundo realmente un caos. Y así como vemos tantos terremotos también que ocurren, esto no es nada comparado con las potencias de los cielos que van a ser conmovidas, o sea, movidas de fuera de su lugar. El cielo literalmente va a cambiar, las estrellas van a caer, así que eso se va a poner interesante, ¿sí? Entonces dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es lo que se viene. Cuando comiencen a verse estos movimientos cósmicos, con esto también muchas personas van a ser alertadas. El profeta Joel dice que soñarán sueños, verán visiones, el sol se oscurecerá. Son cosas que se van a ver. Y van a ser muy, muy patentes. Y es en ese momento, es durante ese periodo, que en algún momento la aparición del Señor Jesús va a ser inminente, y también será inminente que los ángeles trabajarán para juntarnos a todos. Y se va a ejecutar aquello que se llama el arrebatamiento. Sacarnos de este juicio que Dios trae sobre la tierra. Como les he dicho, van a lamentar no haber creído en el Señor Jesús. Van a lamentar no haber entregado sus vidas al verdadero Señor. Y no importa cómo estén sus corazones, sigo, aun cuando estén pensando, hoy no puedo seguir, va a llegar un momento en que ya no van a poder seguir. Así que más vale que comencemos a trabajar también nosotros en mantenernos firmes. Solamente Mateo habla de que va a venir una señal del Hijo del Hombre. Y esto antecede a la venida de Jesús. Y a partir de aquí, bueno, permítame terminar. Jesús hace una serie de uso de parábolas. Dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Qué generación? Esa última. La que vea todas estas cosas, esa va a ser la última generación. No va a haber después. No hay otro futuro. No vamos a esperar otro 1000 años más. No. Todo se acaba con la última venida. Y ya está. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, dice el 36, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sí? El día, del día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni solo mi Padre. Y qué interesante, fíjense en que Marco, en el versículo 32, de Marcos 13 a 32, porque de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. De Jesús en su condición de hombre, estando en esta, él no le fue expresado con precisión la fecha, porque sería más fácil ver tal día va a llegar. ¿Sí? Nadie sabe, es algo que Dios se ha reservado para sí mismo. ¿Sí? Al profeta le ha dado todo lo que tenía que darle, y estas son las señales, inclusive la revelación de Apocalipsis, para que esto sea por fe, y para que cualquiera sea la disposición, nuestros corazones siempre estén velando. Siempre estén velando. No es que Jesús lo estaba ocultando. Realmente de su condición no le permitía brindar esto, sino anticipar señales y los eventos que habrían de ocurrir. Mas como en los días de Noé, dice 37, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida, dijo el hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Sí? Lucas dice, miren también que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Miren, dice Marco, observen, velen, oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose de lejos, dejó su casa y dio autoridad a su siervo, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velen, dice Mateo 24:42, velen, por lo tanto, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y Marco dice, para que cuando venga, de repente no los halle durmiendo. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensen. ¿Quién es, por lo tanto, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a su consiervo, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día, en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de los dientes. La iglesia será arrebatada y la religión será consumida en su hipocresía. Estemos atentos. Paz del Señor Jesús con todos ustedes.